boy. Se metieron con lo mío y eso sí es un pecado. No se dieron cuenta que aquí estaba el loco de mercado. ¿Qué? Pero hay que ver que no tienen calidad, que definen a los golpes que no pueden cantar. Si no lo hacen, pues yo les presto papel. Mientras les regalo letras y si no saben leer. ¿Cómo? Les enseño a cantar, pero pidan de favor que yo le ordeno a usted que se arrodille. Que se quiere escuchar mi letra, pues pon atención cuando hablo, que mi lírica se parece al que hay pacto con el diablo. Si te me pone crédito, es posible que te perdone. Para plantarlo yo ya tengo razones. Una es que yo soy mejor y la otra es más sencilla. Pa' ponerse a mi nivel tienen que hacerlo con masilla. ¡Otra vez! ¿Quieres seguir probando arriba las manillas? Porque cuando baja el ritmo al fin te suena tu mierdita. Es que no pueden y hasta el nombre les queda grande. Evolución. Quiero decir primeramente lo que sale en mi cabeza, pues entonces mi no me vengas a decir cómo se mueven las piezas, pues entonces. Y es que me prende candelita suplicando mi clemencia, pues entonces. Si quieres ser mejor que yo, no te me escondas debajo de la mesa, pero tú. JC Pipo, en el estopa es. Se reveló este animal, estas son cosas que se dan. A cuenta mía llegará su final. Saco mi gon, rapapapapam, matando con flow, aquí está el criminal. Suenan con una canción y quieren que tienen fama. No igualan el estilo que tiene este raga. Castigándolo, destruyéndolo, aliviándolo. Traicioneros es lo que son, están conscientes. Su miedo es evidente, porque toda la mierda que habla no la dicen de frente. Yo soy un clásico, con una nota sobresaliente. Listo para matar a todo el que se ponga enfrente. A conciencia, traigo lírica que lo revienta. Desde los 90 haciendo la diferencia. Demencia, tiene pánico en la competencia. No me hagan usar la violencia. Quiero decir primeramente lo que sale en mi cabeza, pues entonces. Mi no me vengas a decir cómo se mueven las piezas, pues entonces. Y es que me prende candelita suplicando mi clemencia, pues entonces. Si quieres ser mejor que yo, no te me escondas debajo de la mesa, pero tú. Yo, le estufo, estoy yo. Para que aprenda, no es nuestro destino, una corriente. Hey. Se meterán con nosotros, tomen pa' que aprenda. No me pegan mi amelita, ustedes son mis presas. No lo presentían, sientan la sorpresa en el miedo. No me metes con los flow tremendos, yo los quemo. Si no te capacitan, estos sí que salgan del juego. Hey. Es una advertencia, tómenlo como un duelo. No hay miedo, te juega el suelo. Rápido, venga, tratando los doy. Si quieres lento, yo pongo de flow. Pa' que tanta prenda que te pongo. Yo me quedé, no tiene ni flow. Sabes de todos los míos, firmarán. Se mueven las piezas, pues entonces. Y es que me prende candelita suplicando mi clemencia, pues entonces. Si quieres ser mejor que yo, no te me escondas debajo de la mesa, pero tú. Yo, JC P, el especialista. Esta vez, junto a Becado. Primeramente, quiero dejar claro que esto no es por fama. Porque si fuera por fama, ya la tenemos. Pero me faltaron el. Y ahora aguanten lo que viene. Yo, entre ustedes y nosotros hay una gran diferencia. Ustedes son buenos, vamos a aceptarlo. Pero son buenos para imitar. You winner. Ustedes son como los Pampers. Solo los cagan y los botan. No sirven para nada. Ah, y aquellos otros dos que decían que eran amigos. Ey, ¿no te acordás cuando saliste corriendo, basura? Ey, y vos también que te le diste vuelta al bulla acá. Traidores son los que son ustedes. No sirven para nada, siempre van a ser hijos míos. Dejen de estar alucinando, que qué lo que era, que qué manicomio musical. Yo soy el doctor de este género, JCP, el especialista. Lávatelo bien en la mente y empecé a escribir también. Yo, corre camino.